estudiando el técnico acá, pues también se dan cuenta que realmente esto es lo que quieren como proyecto en sus vidas. También tenemos muchos egresados que en el tema laboral, sí, tengo con un estudiante, pero él, gracias al certificado, logró vincularse a un crucero y ahorita anda viajando por el mundo. Los primeros egresados han conseguido trabajo en Cali, en Popayán, y otros han hecho empresa. Hay chicos que les ha gustado el tema de pastas, entonces han puesto a vender. En segundo semestre se enseña el tema de embutidos. Comienzan a emprender tablas de quesos en cocina fría. En diciembre hacemos toda la comida tradicional, empanadas, quimbolitos, pollo relleno, y los estudiantes han vendido. Lo bonito de todo este proceso es que la gente viene acá y se descubre a sí mismo. Siempre les digo a mis estudiantes que la cocina también tiene arte, la cocina tiene ciencia, la cocina tiene cultura, porque nosotros tenemos un valor diferencial con otras instituciones, que nosotros manejamos categorías subsidiadas. Entonces, categoría A y categoría B, se les subsidia un porcentaje. Categoría A se está pagando 670 mil pesos aproximadamente, y se le da todo lo acá, toda la materia prima, como yo les digo a los estudiantes, desde una papa hasta una libra de salmón, sin ningún inconveniente, ellos tienen acceso a toda esa materia prima. Categoría B también pagan un poco más, pero haciendo como un estudio con otras instituciones, claro, es supremamente económico. Hasta la categoría D, que no es subsidiada, pero sigue siendo aún súper económico en comparación con otras instituciones. El programa de cocina recibe a partir de los 16 años hasta los 75 años. Y hace unos 4 años atrás yo monté un restaurante-taller aquí dentro del instituto, en donde los estudiantes de segundo semestre, en su proyecto de grado, de acuerdo a las bases obtenidas de protocolo, cómo llevar una charola, cómo atender la parte del servicio, atender una comanda. Entonces se hace un proyecto en donde los estudiantes cumplen 3 papeles importantes. Uno, que es la cocina, la parte operativa. 2, que es la parte del servicio, cómo atender al cliente. Y 3, como comensal. Entonces se hace una rotación y todos pasan por el mismo papel. Obviamente lo hacen en equipos. Hay estudiantes que escogen, quiero hacer un restaurante tipo cocina colombiana. Ellos crean su menú. Una vez creado el menú, ellos ya saben cómo van a montar una mesa, ¿no? Dónde va la cubertería, dónde va la cristalería, dónde va la vajilla. Y cómo se debe atender al cliente, cómo se debe ofrecer la carta, por dónde debe servir, por dónde debe retirar, por dónde se sirven las bebidas, por dónde se retiran. Y también ellos decoran la ambientación. Se invita a 2 miembros de la familia de cada estudiante. Y eso es bonito porque les gusta, porque también se integra a los familiares de ellos. También tenemos muchos eventos dentro de la caja, entonces ofrecemos pasabocas, ofrecemos cenas, ofrecemos almuerzos. Hemos participado en algunas ferias gastronómicas, tenemos bastante sueño. Nuestra intención ahorita es ofertar el técnico en Ipiales y también posiblemente en Tumaco. Quieren seguir aprendiendo, entonces estamos con el tema de diplomados. Obviamente queremos traer gente de otros lados, profesores. Estamos en el proceso de un convenio con Francia para de pronto otorgar una beca anual a los mejores estudiantes. También hay un incentivo muy importante, que el mejor estudiante de cada técnico se le regala el 50% de la matrícula. Convenios para hacer pasantías hemos tenido con La Merced, Mr. Pollo, el Hotel Don Saúl,